sweat. Come on over and love me. You know I want you to stay. Don't be cruel to a heart that's true. Let's walk down to the preacher. Let's say, hey, I do. And then I know you want me. And you know I want you to. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love. Maybe it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. You know I want you to stay. Don't be cruel to a heart that's true. Why should we be apart? Baby, you know I love you across my heart. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. Finally I found that I Esto no es Plaza Italia, por la 102.1. Fui a mi pieza a abrir el cajón del Maipo. No esperaba encontrarme con tanto. Fotos viejas de primavera. Sé que estas cosas no van a volver. Que no hay amor. Bueno, Marcelo, estamos en medio de la pandemia y en medio de un programa para el olvido, te digo, ¿eh? Exactamente. Esta mañana de lunes, acompañándolos. Estoy en la duda, ¿te parece escuchar a John Lennon? ¿Y qué vamos a escuchar? Juegos de mente, juegos de la mente. ¿Juegos de la mente? Te la leí, te la leí. Playing on the ground.

¿Guerra de matinales? Nah, esto no es Plaza Italia. Sleep on that, 'cause I've got a plan. Programa para el olvido más, algo que no deberías ni siquiera grabar, pero buenas canciones, eso es cierto, ¿eh? Yo lo he disfrutado, solo canciones elegidas, solo sandías caladas o melones calameños. Escuchamos menos esto que vamos a escuchar ahora. A los Beach Boys. Una canción que en esta época ya se estaría mal vista, ¿eh? Hablar de que las chicas son bonitas, que son así, que son así, ya no, ya no. No, basta, Perkin. By really ¿Guerra de matinales? Nah, esto no es Plaza Italia. It's alright.

Marco y Marcelo. ¿Escuchas? Esto no es Plaza Italia. Something's going wrong. You must whip it. Now whip it. Bueno, Marcelo, un programa para el olvido más. Repetimos esa frase hasta el cansancio. No tengo otra cosa que decir. Deberíamos estar durmiendo hasta ahora, pero bueno. Oye, ¿ah? Vamos a escuchar canciones, una canción nacional. Jorge González, ¿te parece? El ídolo máximo. Me carga. Con una canción que hace justamente un homenaje a estos programas que hacemos en las mañanas. Con Radial dice, esas mañanas. Maldita cobarde, eso ya no pasaría, ¿eh? No pasaría el filtro. Esas mañanas en que venía mirarte en mi puerta sonriéndome, meterte en mis sábanas, tocar tu piel y esa sensación de que el cielo era estar así abrazados. Ven otra mañana, no te cuesta nada, maldita cobarde, me has dejado solo. Y me sumerjo en los olores y al despertar el sol me llega solo a mí y esta sensación de que el cielo actualidad al estilo de Comparini y Silva. Esto no es Plaza Italia. Mistakes on your own time. Extra, extra. Alarma de noticias frescas. Esto no es Plaza Italia. Excelente la música, tengo que felicitar a nuestro programador por cómo

¿Nos ponemos serios? No, esto no es Plaza Italia. We'll be right back. Marcelo, Marcelo, ¿con qué continuamos ahora? Doctor. No, hoy día, mira, quiero música en español para que la gente pueda tararear. A esta altura del día ya hay muchos que están levantándose a pesar, exacto, de ser feriado. Estamos todos en la cuarentena y, bueno, disfrutando entonces con esta música del argentino Carlos Alberto García Moreno. Ahí está. Esto es Funky. Uy, me encanta.